de la tierra. Sí. El blue de los lagos, de las montañas, sí. Arriba, los esclavos que le cantaban a la libertad, encadenados, siempre con fe y esperanza. Y así nació el blues, señores. Canto triste, canto de libertad. No seas curioso. Que no es tu lugar. Recuerda que el tiempo jamás regresará. Piensa en tu vida, deja que cada uno tenga su lugar. No seas curioso, que no es tu lugar. Recuerda que el tiempo pasa y jamás regresará. Deja que cada uno tenga su lugar. Deja que cada uno pueda vivir en paz. Sí. Música, música de blues. Que cantaban a la libertad. Con el blue.